Todo lo que me queda tiene que ver con vos. Todo lo que palpita llega a mi corazón. El Viola obtuvo un importante punto frente al líder del certamen, pero en Campana es hora de comenzar a sumar más seguido de a tres. Campeonato de la Primera C, fecha 32, sábado, 14:30 horas, en vivo. Villadálmine, JJ Urquiza. Escuchalo en la radio del fútbol Violeta.